Si no es uno, es otro el motivo que pudre. Las sensaciones se van amargando hasta la costa. Se hace sucio el día, se deforma y contamina las pocas palabras aún sanas. Desde la vergüenza hacia el resentimiento hay un puente colgante. La miserabilidad es tan predecible que ofende y desentona. Me cambia de color. La paciencia se compone de gargajos amarillos. Me dan asco cada uno de los seres que pueblan un entorno muy pobre, ruinoso. Barcelona es derrota, porque es exitosa, y está de moda para un gran número de chimpancés. Los de las gafas están encantados de ser tendencia y de que el judío Budi haya cagado en su urbe. La ciudad late y se despierta plagada de parásitos de todo el santo planeta. Muy lindo. Y la sensación final es que entre millones de crustáceos y artistas de ocasión ni vale la pena ponerse triste, porque lo importante, lo verdaderamente importante, es odiarlos hasta que sus sombras sangren y Barcelona vuelva a ser el condado miserable que siempre ha sido mientras no tuvo vitaminas multiculturales. La primavera escupirá su polen y todo vuelta a empezar. En las playas habrá mil y un guiris, blancos hasta la tristeza, y chinas, pobres chinas, que nos masajearán las dudas por 5 euros. Y el verano será otra vez una prueba para la fe de muchos de los pocos que no queremos a esta ciudad, porque simplemente ella tampoco nos quiere, solo nos folla sin besarnos en la boca. Seeking in the tippy for Indian girl. No other woman can make it as well. She takes this man alone. Up slowly, you're looking in her eyes, a begging for dances, Indian wise, shooting up arrows into her heart. She turned in the sign when she got her pie. I think it's a rockin', and a roll, the market's in the rockin', and a roll, I think it's a rockin', the market's in the roll, and a and a and a and a and a.